continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que el lunes estrenamos La Venganza Matiné. Será a las 20 horas, a las 8 de la noche, aquí en el Multiteatro. Los esperamos, la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Haga que la comida le caiga bien aprendiendo a masticarla. Más que razones. Yo quiera solo masticar. Bueno, tenemos aquí una interesante investigación acerca de cómo masticar la comida y cómo actuar después de comer. ¿Para qué? Para no engordar. Claro. ¿Todo es para no engordar? Sí, porque hay gente que mastica mal. Y por eso, sí, es verdad se que se zampa la comida a lo bobo. Sí. Y bueno, etcétera. Vamos a ver. ¿Qué sucede? Comienza. Con una intriga. Con una intriga esto. ¿Qué sucede al probar por primera vez un alimento? ¿Oh? Cuando una persona ingiere algo nuevo, algo nuevo, algo azul, algo viejo o algo azul, tiende a cambiar el método de comer. Ah, mira, no sabía. Con razón. Lo más usual es que adquiera una forma más expresiva. Es decir, tiende a probar minuciosamente. Sí. Antes de decidir si continúa comiendo o no. Me imagino, lo huele. Lo huele, lo... sí. El bocadito. Lo analiza, le pasa el dedo, lo desmenuza. Está crudo esto, ¿qué dice? Sí. Para eso te lo lambe. Eligiendo maceta. De esta manera, ingiere un bocado pequeño, mastica suave y lentamente. Como hay presta atención a cada detalle del alimento. Sí, pues, textura, sabor, color, forma, olor. Sí. Involucra todos los sentidos. Epa. El tacto, el oído, la vista y el olfato. ¿Y el gusto? El gusto es mío, ah, sí. Ah, tiene razón. El gusto, la vista, el oído y el olfato. ¿Y el tacto? Tiene razón. El tacto, la vista, el oído y el olfato. Muy bien. Concentra su atención en cada movimiento de su mandíbula. Sí. Mastica con la mandíbula directamente. ¿Y con qué va a masticar? Con los dientes, señor. Está primero. Y pero lo, bueno, los tiene ahí. Pero lo que mueve es la mandíbula y va haciendo recorrer el alimento hacia las zonas del fondo. Yo no entendí bien. Sí. Usted va jugando con la comida por todas sus fauces. Usted no se juega con la comida, ¿no? No, pero señor, usted acumula más por derecho o por izquierda en el justamente en la masticación. Esta actitud natural que tenemos al probar un nuevo alimento sí. Es la que siempre debe adoptar frente a la comida, porque favorece el comer a conciencia, en todo, masticar despacio, ser analítico, como la primera vez, como si nunca hubiera comido ese huevo, claro, y sin ansiedad. Ah, no. Están todos mascando ahí. ¿Y usted? Muy bien. Y una familia esperando atrás, ¿no? También conviene hacer algunos gestos como los que claro, he hecho, claro. De aprobación. Tarda en llegar la aprobación. Cuando usted le dan a probar algo nuevo, que esta es la actitud. Sí, sí. Sí, sí, muy bien. Uno tarda... ¿Cómo me gusta que me den a probar algo nuevo? Bueno, uno empieza a saborearlo. Sí. Primero no se tiene que dejar llevar por la primera impresión, porque a veces puede decir, qué rico. Sí, sí. Y después tiene, este manjar tiene un último gusto. Surge otro. Execrable. Sí, sí, sí. Sí. Y a la inversa también, uno dice, qué feo. También. Y después le gusta. No, pero es muy raro. Escúcheme. Es ya, muy raro. Ya lo escupiste, además. Las cosas sabrosas son ricas desde entrada. Uh-huh. A mí, cosas que hay que esperar a hacer la digestión para saborearlo. No, pero señor. Repite. Sabores a los que usted no está acostumbrado. Por ejemplo, le dan algo muy ácido. Ácido, un gusto. Por ejemplo, no, si no, no entiendo. No, no, algo que no conoce. ¿De qué un plato va a Rumania y le sirven un plato rumano? Claro. Por ejemplo... Sí. Medio litro de sangre. Algo fresco. Algo muy ácido, por ejemplo. ¿Sí? De eso que se le acalambra, vio, en el cuello. Ah, sí. Se hace... Sí. De los cerratos para abajo, sí. Sí, lo ácido provoca eso, que no sé qué es. Usted que médico lo puede definir. Es asqueroso lo que sea, señor. ¿Qué pasa? Se cierran unos... Sí, no, no se cierran. Unas cosas. Contrae el músculo por el mismo movimiento. Deja pasar usted ese espasmo y después sobreviene el placer. Con razón. Qué placer. Mirad. ¿Y ahora? Y entonces va por el segundo. Esa actitud la tiene que tener también para comer el pancho. Ajá. Acá dice, consejos para masticar mejor. Tips. Sí. Primero, corte el alimento en bocados chicos, señora. Muy chico. Ahí está. Señora. ¿Qué? Mastique en forma pausada. Ahí está. Oh, despacito, despacito. Mastíquela despacito. Ahí está. Al hacerlo, señora, evite abrir demasiado la mandíbula. Una acción mínima es suficiente para masticar el alimento. Sí, tenés, sí, sí, además, chiquito. Si usted la abre demasiado, por ahí se le escapan los gnocchi. Si es chiquito el pedazo, yo. Saboree e involucre. Esto es horrible. Saboree. Saboree e involucre. Ahí pasó. Todos los sentidos al masticar. Otra vez. Por ejemplo, eso. Tacto, olfato, gusto, vista. Continúe la masticación. Sí. Hasta que la comida esté completamente deshecha, ya. Sí. Hasta que venga el mozo a decirle que necesitan la mesa. Que la tra. Lo que tengo. No, se le forma el bolo, señor. ¿Eh? El famoso bolo alimenticio. Claro. Claro. Una vez hecho el bolo, sí, echa la trampa. Después sí. Ya el sabor empieza a fenecer. Vamos, no. Bien. Sabor a bolo, señor. Continúe entonces, y ya cuando esté completamente deshecha la comida, entonces tráguesela, señora. Sí, ¿por qué? Más ideas. Bueno, mantenga un ritmo regular, bueno, sí. Una dinámica sí. Pausada. Después de colocar un bocado en la boca, señora, ya está. Ahí está. No comience a masticar hasta que haya puesto los cubiertos sobre la mesa. Y las manos sobre su falda. Es un chiste. No, como un chiste, señor. No, sí. Pero es un, parece un atentote degustando una serpiente. ¿Sí? No, no, no golpea, señor. Es un gesto de galantería. ¿De qué más? Al levantar cada cubierto para llevárselo a la boca, preste atención a cómo lo siente entre sus dedos, señora. Ah. ¿Cómo lo siente entre sus dedos, señora? Pues... Sí, ya vamos. Bueno, y así. Y ahora viene lo principal de esta nota. ¿Qué hacer una vez que usted terminó de comer? Porque la actitud que usted asume al finalizar el morfe es fundamental a la hora de engordar o adelgazar. Totalmente. Por ejemplo, cuidado, levántese de la mesa inmediatamente después de haber terminado la comida. Pará, no. No se quede ni un segundo que está el marajá de Capurtala... Y le dice, quiero decirle una cosa muy importante, señor Barto. Y usted, ya cuando el último poroto saltó la glotis, sale despedido hacia la puerta. Pero y la sobremesa, allí donde... Nada, ahí usted... Terminan los amigos. Ahí es donde usted porque empieza a pellizcar. Sos gordo de costumbre, güey. A pellizcar pan, marquesas de Capurtala, etc. Y si se tienta... Si hay algo que no puedo resistir, sí, es la tentación. Si se tienta con el picoteo de alguna sobra, qué lindo, qué bien escrito. Pida que otra persona levante la mesa y usted dedíquese a lavar los platos. Pero, incluso si usted está en el restaurante Clark's, no lo van a dejar. Diga al mozo, mire, mozo, va a tener que encargarse usted de levantar la mesa porque yo me voy a encargar de lavar los platos. Si no es posible, haga lo que viene ahora. A ver. Aquí está lo que viene ahora. Una vez que terminó de juntar la vajilla, elimine las sobras de los platos, cierre la bolsa de basura y sáquela a la calle. A la bolsa de basura. Sí. Porque usted seguro que se come las sobras de los platos mientras los está acomodando. Sí. No, pero le pasa el pancito por lo que quiere. Sí, ¿quién no? Y bueno, los platos de todos. Sí, está caliente. ¿Yo? Los platos y los vasos de todos, los famosos mezcladitos. Mezcladitos. Hay una cuestión de, en algunas... Rolón le come las milanesas en los restaurantes. Sí. Pasa y cuando alguien ve que nunca falta alguno que pidió algo de vicio. Sí. Que deja más de la mitad. Y Rolón lo manotea y se lo morfa. Y se afana las propinas. Bueno. Así hizo fortuna. Usted sabe que un Había una persona así en el buffet de Canal 7, un actor argentino al que no nombraré. No, por frigio. No, que pasaba. Debe ser mentira. Probando los platos. Debe ser mentira. Bueno. En el caso de Rolón sí, porque lo vi yo. No, señor. Y muchas propinas. No, la propina no se la robaba toda. Astuto, él dejaba algo. Pero dejaba poco. Ahora, cuando uno a uno le sirven distintos platos, sean un buffet o primero o segundo plato, entre plato y plato veo que los gustos se le mezclan. ¿Los qué? Aquí, los gustos. Sí, puede ser. Sí. Bueno, usted tiene que sacar el gusto anterior para ingresar al siguiente. Sí, como los romanos, dice usted. Y eso se hace de una sola manera. Sí, como los romanos. Claro. No, señor. Tomando un helado de limón. Señor, por favor. Sí, claro. Y comiendo pan de kummel y... No, señor, eso sí, señor. Usted agarra un vaso de agua, un buen trago, lo deja en la boca, hace lo que se llama un buche. Bueno. Y pasa el agua de un lado a otro de las fauces. Sí. Y adiós mi plata. Bueno, sí, pero no es muy elegante eso con el... No es muy elegante, pero... Es lo más rico. Igualmente, en casi todos los restaurantes de Buenos Aires tienen la costumbre de obsesionarse con puedo retirar. Sí. Sí, cuando usted da algún indicio de que... No, porque usted no se terminó lo que tiene ahí ni por casualidad. Qué sé yo, pidió 3 medialunas y tiene una ahí. ¿Se puede retirar? ¿Cómo lo va a retirar? Retírate vos. Todavía no me la morfé. No, lo peor es ¿puedo retirar media cheesecake tiene usted? ¡Pará, loco! No la voy a comer ahora, estoy... ¿Qué? Dejando descansar un poco. Claro. Para seguir adelante. No puede retirar. No, el peor a veces hay miguitas que al mozo le parecen irrelevantes, pero que para usted son muy importantes. Las dejó ahí para eso, además, eso que se disfruta al final. ¿Puedo retirar? ¡No! Sin embargo, uno, corto de genio, dice, sí, por favor, mozo, retire eso y llévese también este celular, que es mío. Y lo va a irse. Ya me amargó el mes. Ya está. No, pero es cuando retiran platos y también se llevan el pan, la panera. El pan, cuando el pan puede servir hasta el postre. Pero sí, los grisines lo como de postre. Después, claro. Si quedan las bolsitas de grisines, no queda viva ninguno después de un buen rato. Y se lo llevan también, pero eso que es para acelerar el curso de la mesa. Para que usted se vaya a decir. Que venga el próximo. Y dice, guarde la comida aprovechable, claro, que es toda, en un recipiente con tapa dentro de la heladera. Si es posible, colóquelo al fondo, la heladera al fondo. Claro. No, en el fondo de la heladera. Ah, ¿cuál es el fondo de la heladera? En el piso. Fuera de la vista. Está todo a la vista en la heladera. Justamente, el diseño de las heladeras es para favorecer la vista. Usted tiene que buscar, qué sé yo, un huevo. Sí. Tiene que buscar un huevo, ¿cómo? No. Fuera de la vista. Los huevos sí están a la vista. Tiene que tantear ahí. No. A ver, este debe ser un huevo. Sí. Las heladeras están diseñadas de modo tal que los huevos siempre están a la vista. Ahora, todo está a la vista, señor. Si usted ponía la puerta atrás. Claro, eso no es un huevo, es un sachet, por ejemplo, ¿vio? Y se ve también. Usted pone lo que quiere ocultar, que es lo que le sobró de la comida. No le esconda, ahí se lo van a encontrar. Lo pone al fondo. Y adelante. No hay el fondo. Hay el fondo, señor. Para que haya fondo, tiene que ser el fondo. No, pero si usted mete el brazo hasta el fondo. No, como un biombo en la heladera. No pone un biombo. Por eso es luz. Sí, y se adivina. Y hay un biombo y usted ve el bordecito de un huevo. Mire desde atrás del biombo, se adivina un huevo. Lo conozco. No, señor, ningún biombo. Puede operar a modo de biombo. ¿A quién? Usted pone lo que quiere ocultar atrás. ¿Por qué? Y, por ejemplo, le pone adelante un pollo en custodia, ahí, que tape la visual. Mozo. Entonces usted tiene que pasar por encima de, en este caso, el cadáver del pollo. Pero el pollo no sería una de las cosas que primero uno ocultaría. Claro. Pues sería algo desgraciado de ver. Es un pollo en toda su forma. No, pero desde la vivo. Más tierna juventud, sí. Pasando por la decrepitud hasta el fallecimiento y la descomposición del mencionado gallinacio. Lo que tiene que ocultar es lo que está atrás del pollo. Por ¿qué ejemplo, hay atrás del pollo? Huevo. Cachos de merengue. Yo sabía que primero... ¿Por qué? Yo prefiero ver un cacho de merengue que un pollo. Muerto. Pero es lo que tiene que ocultar, no sé si para adelgazar o qué. Por ejemplo, tiene un pollo, se le cae un trozo de merengue en la falda, sí, por ejemplo. Sí. No. Está bien. Uy, mire, tiene ahí en los pantalones, ¿qué tiene? Un pedazo de merengue, dice usted. Sí. Pero se le cae un pollo muerto. Sí. ¿Qué tiene, doctor, ahí en los pantalones? ¡No! ¡Oh! Dice. No, un pollo muerto. No, bueno, pero no es desagradable. Y yo tan tranquilo. Por favor, Barton. Esconda eso. Usted, en lo que tiene en el recipiente, en esas, en las reuniones de tupper a las que vamos siempre. Sí, ¿no? Con las vecinas. En bocas, las vecinas. Claro. Guarda ahí cosas para las señoras. Hacen salpicones de cualquier cosa con toda la porquería que sobra. O una tarta. Adentro de la tarta puede ir cualquier cosa. ¿Cuándo empezó a decirse tarta y no torta? Es que es otra cosa. No, ah. Tarta porque la dice la persona... ¿Cuándo se dijo moto y no auto? Son cosas distintas, señor. Bueno, finalmente, antes de lavar los platos, clasifíquelos. Sí. Sí, según el orden de lavado. Si son todos iguales los platos, no, platos que tiene el emperador de China, platos. Por ejemplo, coloque los cubiertos y las ollas, pero esos no son platos. En remojo. Ay, perdón, dice que no lo atendí, estaba poniendo la cacerola en remojo. Llene la bacha con agua caliente, apile los platos. Y si una vez que comience a lavar, señora, intente sentir el calor del agua, sí, la espuma en sus manos, el aroma del detergente. Qué vida la del ama de casa. Sí. Una aventura. Bueno, ¿y esto para qué sirve? Para evitar tentaciones. Desvía la, la atención de la comida, ¿no? Sí. Le falta flagelarse. Siguiendo esta conducta, en 10 días bajo 10 kilos. Claro. Si se tienta con la comida, señora, ¿qué hace? Lávese los dientes enseguida. Yo por eso siempre, mire, ¿ven esto? Ah, sí, sí. Mire, dentífrico. Sí. Skip. ¿Pero lo lleva en el bolsillo atrás del pantalón? Sí, ¿y dónde quiere que lo lleve? ¿Y se sienta? ¿Dónde lo llevaría usted? Es un desparramo. Ah, si me siento, ¿y qué? Si lo llevo en el bolsillo interior de la americana, sí. Bailo. Y pues yo muero que me voy a bailar un bolero bien apretado con una mena y tengo... ¡Sale! De acuerdo. ¿Qué hago? ¿Lo blanqueo antes de empezar el baile? Claro. Y ella le dice, colgate. No. Pero si usted lo lleva en el bolsillo de arriba, sí, el pantalón, sí, corre el riesgo de apretar mucho y que salga... Pero siempre es un peligro, un poco. El dentrífico, ¿sí? No, bueno, dígamelo. Sí, dígame. Qué bueno, perdón, sí, me voy a poner los anteojos. Porque no, sí. Tome café o un té de hierbas con edulcorante. ¿Por qué con edulcorante? En lo posible, en otro lugar. Claro. Sí. En París. En otro restaurante. La hierba, la infusión de hierba se toma así, sin azúcar, ni edulcorante, ni nada. Se toma sí, así como ya, para acrecentar la repugnancia. No, ¿cómo la repugnancia? Ya es tan feo que no lo va a empeorar sin ponerle azúcar. Pero usted se hace un regio té de cola de león, por ejemplo. Buenas tardes, mozo. Tráigame un té de cola de león, pero sin azúcar, por favor. Sí, por supuesto. ¿No tiene cabeza de ratón? No, son los distintos suyos, o no sé cuál es su preferencia. Quizás el de Anacagüita, por favor. No, no lo tengo a ese. Ah, vamos. No, vamos. El que tiene usted los tiene todos. Dice, finalmente, realice otra actividad. Salga a caminar, por ejemplo, por la cintura cómica del sur. La gorda se fue de vuelta a casa. Y... Haga llamados telefónicos. ¿Pero para qué? ¿Qué tienes puesto? Te llamo porque acabo de terminar de... ¿Todo eso después de lavar los platos? ¿A la cabita? Sí. Dese una ducha. ¿También? También. Para aprovechar el agua en la olla. Escriba una carta, al mismo tiempo que se da una ducha. La vi. Haga palabras cruzadas. Ordene papeles. Sí, las palabras cruzadas. Y materiales que necesita para el día siguiente. Por... Ladrillos... Claro. 1000. 2 metros de arena. No, señor. Un inodoro. No rajado como la otra vez. Cuestiones del día siguiente, cosas que tiene para hacer, planifica el día, dice a la mañana voy a... Este inodoro cuando se lo vendí estaba perfectamente, así que no se lo puedo cambiar. No, estoy siguiendo la conversación con claro. el del corralón. Sí, pero ¿para qué llama al corralón? Porque dije, si ya le dijo... dice, haga un llamado telefónico. Pero si no... adelgazar, yo siempre llamo al corralón. Pero llame... llame a un familiar, a su cuñada, llame. Es mi cuñada, atiende un corralón. Así conocí a mi esposa, yendo a cambiarle un inodoro. ¡Qué estafa! Ay, bueno, me encantó. Está muy bien. Sí. Con esto, usted no va a engordar, y no va a engordar con esas tentaciones estúpidas. Realmente banales, frívolas. Sí. La van a internar igual, pero por otra cosa. Bueno, de todos modos, lo primero... Sí, es la salud. No, es lo que dijo al principio, la masticación correcta y prolongada, no menos de 20 veces cada cosa. Porque se llega a la boca. En cada eso boca. Incluye, por ejemplo, cosas pequeñas como un confite. No, bueno, el confite primero lo chupa. Ah, sí, y después no existe. No, si lo quiere masticar después no lo encuentra más. Y se va a quejar al kiosco. Sí. Escúcheme, primero lo chupé y cuando lo iba a masticar no estaba más. Señora, usted me ha vendido. Vamos. Pregúnten el corralón. Todas las golosinas así. Bueno, señores, sí. Vamos a hacer una breve pausa. Muy bien. Y mientras tanto podemos ir masticando a cuenta algunas cosas que hemos de comer luego. Sí. Así en casa ya la tenemos masticada. Pausa.